corazón de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Por eso no dudes si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Bienvenido, Matías Veleda. Bienvenida, señorita Bimbo. Muy buenas noches para todos los que están del otro lado. La que les hablaba era señorita Bimbo. Ella es como la líder espiritual, la guía espiritual de esta banda de Kichiplines y Lalalales, que de los domingos a la noche. Y vos por ahí decís, ¿este programa cuántas cosas? No, falta todavía más. Porque le voy a dar la bienvenida a ella, a la más hermosa que viene del monte, que se transforma en una voz en forma de pueblo y nos viene a decir lo que la gente quiere. A ella le voy a dar la bienvenida, las buenas noches, a la hermosa Susy Q. Me están molestando, no, mamá. No, me estoy empujando, no, la cabeza. La molestan cuando tiene que hablar. Buenas noches a todos. Cariños, cariñas. Llegó el domingo, nuestra cita que nunca falla, bajo la supervisión exhaustiva, delicada, de las manos mágicas de nuestro operador, Agustín Pompey. El toca clítoris de los botones y las fichitas de la consola. No sé si era necesario en realidad. Bueno, qué sé yo, creo que la radio, cada botón porque es lo un que clítoris. Tiene, lo que tiene bueno la radio es que uno con esta, de esta manera puede decir también la palabra clítoris. Clítoris, Matías. Clítoris. Bien, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Ya saben que nos gusta rodar como perros de playa entre pitufresas, temas escabrosos y música vieja. Bien, escuchábamos recién, antes, después de la cortina musical de Jimena López Chaplin y María Esquiaga, escuchábamos de Mamas and the Papas con Dedicated to the One I Love. Esa va a ser nuestra música de fondo. Obviamente, ya les vamos a decir por qué. Mamas and the Papas. No, es una sorpresa que cuando la escuchen van a decir, ah, no te la puedo. Se la pensaron toda la semana. Me caigo de culo. Ya saben que esto es un consultorio sentimental y lo tenemos a Diego Senkman porque nuestros oyentes han mandado sus dudas a nuestra dirección de mail, que no le vamos a repetir. Entonces, lo hemos traído. Carísimo nos sale, pero por ustedes lo damos todo. Y vamos a analizar el amor y cuestiones que tienen que ver con las relaciones humanas, porque sabemos que no hay nadie que no ame algo y queremos que ardas como Juana de Arco en preguntas. Sí. Porque esa es la única manera de ser, preguntándose. Bien, hoy tenemos Amorpedia también con Fabián Jara, tenemos el Astromostra con Gael, tenemos las parafilias para todos y todas, los flashes informativos y nuestra música deliciosa. ¿Y cuántas cosas más? Ahora voy a contarles mi pequeña editorial porque tenemos mucho contenido y después vamos directo a eso. Bien, mi editorial del día de hoy se titula Vamos por los sin nombre, los NN de las relaciones, y despidamos cariñosamente, chau, chau, al amor Hollywood. ¿Qué quiero decir con esto? Que vayamos por los NN, los Natalias de los afectos. ¿Qué quiero decir? Que hay un montón de vínculos que no los podríamos llamar novios, amigobios, garche, amante, fato, marido, ni siquiera es un amigo, es algo, no tiene nombre, no está en el diccionario, no lo puedes explicar cuando hablas de él. pero es algo. Y hay que ir a por eso, porque mientras tanto, mientras llegan esas cosas idílicas que tienen nombre, hay montones de vínculos de un día, de un rato, de un turno, que podés disfrutar. Y suele desesperar mucho el no ponerle un título a lo que estás viviendo. Pero bueno, nada, hay enfermedades nuevas también que no tienen título y las tenés. Así que entregate a las cosas que no tienen nombre, como una receta que preparás en tu casa y decís, esto se llama pastel de papa a la Juan Carlos. Entonces hay relaciones que también son algo sin nombre. Así que les propongo que despidamos en un micro que se va al interior, al amor Hollywood, ya viejo, cansado y equivocado, y demos la bienvenida a todas las Natalias, los NNs de las relaciones que pueden ser muy satisfactorios si no pensás de más, si no te complicás y te entregás a lo sin nombre. ¿Y cuál es el tema de hoy? Escuchamos a los Mamas and the Papas porque en el 2011 la población de la Tierra alcanzó la cifra de 7.000 millones. ¿Digo bien, Matías? Me parecería que es un poco más y que una de esas son 7 billones. 7 billones. Claro. Y en el año 2050, que no falta nada. Casi nada. Quizás estemos mirando rúculas desde abajo. Sí. Va a alcanzar, según algunas previsiones, la cifra de unos cuantos, Matías. De unos 9 billones, 150 mil millones. 9 mil billones. 9 mil billones. Digo, estamos mal con los números. Pero imaginen. Es un primero, número larguísimo. Es un número larguísimo. Además, una cosa que quiero decir y quiero aclarar. Todo lo que sean los números del orden de por encima de los millones son incalculables. Nadie se puede imaginar 1 billón de personas. Pero ahora lo vamos a tuitear para que vean que, digamos, va a ser un quilombo de gente. Claro. Y esto ocurrirá, ¿por qué? Porque mucha gente va a seguir teniendo hijos, buscados, no buscados, adoptados con amor, adoptados porque sí, en el momento ideal, en el peor momento, casados, juntados, separados, solos, o en nuevos tipos de familia. Pero también muchas otras personas no se sienten atraídas ni ahí a la idea de dejar descendencia en el mundo y tienen otros planes, otros objetivos, y los hijos que dejarán serán proyectos, arte, cosas o su solo paso por este mundo será su legado y no está mal. Y es válido y debe ser respetado como es la familia Ingalls. De eso vamos a hablar hoy, de hijos, no hijos. Para muchas parejas o personas es la consagración de su amor o de su vida y para otros es algo lejano, horrible y poco probable. Bueno, porque a lo largo de nuestros programas hablamos de los pasos, entre comillas, del amor, de enamorarse, conocerse, establecerse, pelearse, reconciliarse y volverse a enamorar. Y para muchos, la culminación, la cereza de la torta de la vida del amor, así es tener hijos. Así que teníamos que llegar a este tema, no lo podíamos seguir pateando porque hay mucha gente que además de tener 12, tiene hijos. Claro. Y hay mucha gente con hijos y mucha gente que los desea, los espera o que no. Sí, y hay mucha gente que escribió que tenía este tema en común y que nos preguntaban acerca de este tema, ¿no? Sobre cómo enfrentar ese tipo de situaciones en parejas donde quizás va llegando un momento en donde ese planteo va llegando un momento difícil en que, bueno, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para allá? ¿Estamos de acuerdo en una decisión o en otra? Entonces nos pareció oportuno hablar sobre esto. Ahora vamos a buscar el nombre de la oyente que nos dio la idea porque ya lo veníamos pateando, así que eso vamos a hablar hoy. Tengas las ideas que tengas, te vamos a orientar y darte herramientas para defender tu familia con 1000 hijos o con 2 gatos y 1 malvón. Así que bueno, vamos a darte las vías de comunicación y por eso, porque hablamos de hijos, escuchamos de Mamas and the Papas. Ay, no sé si... Yo creo que más de un oyente en este momento se debe estar cayendo de y culo. Y faltaron los platillos. Claro, faltaron los platillos, porque realmente... Lo recurramos. No, una idea que se le ocurrió con esto de Mamas and the Papas. Estuvo toda la semana pensando. Toda la semana buscando qué música poner y dijo Mamas and the Papas. Mamas and the Papas que al margen son una banda espectacular, californianos, hay videos increíbles de ellos en Monterrey Pop, creo que también tocaron en Woodstock. Eran eran una pareja. Eran 2 chicos y 2 chicas. Mamá Cass, que era una genia. Mamá Cass, que dicen que se murió ahogada con un pedazo de jamón, pero antes del jamón se volteó a Hendrix y a Jim Morrison. Mirá los datos que traen, estos como intrusos en el espectáculo. Sí, y dentro de la banda había un matrimonio y ella le metía los cuernos con el otro de la banda. Qué increíble. Pero Mamá Cass estaba enamorado del que estaba casado con eso. O sea, un quilombo entre ellos. Y los súper recomendamos, son fáciles de conseguir y tienen canciones espectaculares que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, Du Fond. Sí. Matías, quiero que me dé las vías de comunicación. Le voy a dar las vías de comunicación porque este es el momento. Y además te decimos, este programa de hoy en particular, la idea sería que participes, que nos cuentes a ver qué es lo que pensás de todo esto que te vamos a decir, porque vimos que la otra vez que había como mucha controversia con este tema. Así que presta atención a estos datos. En Twitter, nuestra cuenta, @VillaCariño, esta vez lo voy a decir bien y todo de una vez. Ay, a mí no me gusta el Twitter. No importa, tenemos cuenta también en Facebook. www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic a me gusta, te quedas ahí con nosotros desde ahora y para siempre. También tenemos correo electrónico por si nos querés mandar un mail, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com y la línea telefónica el 52728799, 52728799 y si estás afuera de Capital Federal, marcale antes el 011. Y que es siempre cariño con N y O, porque todavía sí. No te aceptan la ñ. Porque es una letra controversial. No, porque es del español. Y todavía parece que no somos una gran potencia en la parte de habla castellana del mundo. Pero ya estamos llegando. Claro, pero no, bueno, es como una marca registrada ya en nuestro programa que todo lo que sea Villa Cariño, vos por las dudas mandale N y O, la ñ. A lo bestia. A lo bestia. Bien, Susi, el pueblo entre pitufresas rueda y dice algo. Rueda entre pitufresas. Yo podría ignorar este tipo de mensajes y hacernos los cancheros, pero no, porque también nos gusta FM Hit. Así que alguien te pide un saludo de cumpleaños. ¿Quién? ¿No es espectacular? Sí, muy bueno. Sí. ¿Reugilia? Sí. Para mandar un saludo de felicitaciones a mi hermana Josy Rico, que cumpleaños hoy. Los escuchamos desde México. Sí. Happy birthday to you. ¡Feliz cumpleaños, nos manita! Aplaude. ¡Feliz cumpleaños, Josy Rico! Te deseamos unas fiestas bien padres. Que te comas unas enchiladas, unas aguas frescas. ¡Y hácesela! Y azócalo, güey. Y ten un buen cumpleaños y que pases un día realmente maravilloso. Bien padre, que te comas una tarta de jamón y que te vayas a la vecindad con tus cuates a ganar unas lanas, a chambear con unas güeras. ¿Cómo juntar todas las palabras que sabe en mexicano en una oración sin sentido? No, bien, es un placer que nos escuche. Sí, nos gustan estos mensajes. Reuquilia es una amiguita que me han dado las redes sociales. No nos conocemos porque vivo en México y todavía no llegamos de gira. Mirá, si un día nos vamos en el próximo verano, estaremos. Lo podemos ir tramitando, ¿eh? Ahí a Playa del Carmen nos podríamos ir. Bien, así bueno. Que te mandamos y éntrale a las catafixias, como diría Chabelo. Ay, Chabelo, el amor de mi vida. El amor de mi niñez, Chabelo, en familia con Chabelo. En familia con Chabelo. Así que feliz cumpleaños. Un gran amigo de los hijos únicos. Gran amigo con Chabelo. De los hijos ¿Qué opinas, Bimbo? Totalmente, porque sí. No había nada que hacer. Más que ver en familia con Chabelo, sin familia. Y le entras o le entras a las catafixias. Sí. Triplicas tu domingo, que es tu mesada. Bueno, salgamos, volvamos, perdón. Bueno, Ale Alejandro, Ivana Sherman, te mando un beso enorme. Te amo, Ivana Sherman. Te queremos, pero cada día somos más. Somos fans de Babel acá. Sí. Julieta Ferreira, Kodama, Germanota, Macarena, Gustavo Cabrera, todos cariñitos que ya están online. Bien, y cariñitos. Ya que estamos, porque yo... Lo debo hacer porque lo siento en mi corazón, dígalo. Ya que nombramos a Babel, recuerden los sábados de 5 a 7 de la tarde, sí, acá programón. Por Cíclope Radio, un programón, escúchenlas a las dos Agustinas y a Ivana, un programa que no se van a duplicaron su domingo con Chabelo y hicieron muy bien. Claro, les fue también que ahora son 2 horas. Perfecto, es lo mínimo. Es un turno de telo son 2 horas, ¿por qué vas a estar menos? Una hora nos quedábamos con sabor a poco. A sabor a poco. Sí. O ahora, bien. Bueno, ahora no se vayan, no les dé fobia el tema, porque en algún momento ya van a ver, sí. vamos a tratar las dos puntas. Si sos fóbico y odias a los niños, este es tu programa. Y si sos Susanita y jugás a la mamá con una Jolibel vieja y pelada del 80, este es tu programa. Bien, y ahora damos una canción para seguir ilustrando este día de bebés con Baby Pop. De Franz Gall. Franz Gall es esta francesita, hija de músicos, que fue como una de las figuras más importantes del yeye francés. Y esta canción se la escribió Gainsbourg, que Gainsbourg ya era un viejo zorro, Serge Gainsbourg, y le escribía canciones con doble sentido como Le Sucet, que hablaba de chupetines, pero que en realidad hablaba de la felatio. Y esta canción también es irónica, aunque pegadiza, y hace referencia a todo lo teen, a los pop, uno baila, cantan, olvidan. con el pop, pero mañana todos van a terminar viejos, se van a casar y van a tener hijos. Así que vamos con esta canción puro yeye francés para ilustrarlos. Esta canción de 1965 de Franz Gall, Baby Pop. Internet online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Ay, cariñito, lo sabemos. Hoy más que nunca, ¿de dónde venimos? Ay, esta canción es hermosa. Un poquito, escuchemos. Es hermosa, es hermosa. Señorita Bimbo, ¿de dónde venimos? de dónde venimos en nuestra sección homenaje, ese libro horrendo que nos explicaba la odisea de dónde veníamos, de los embarazos y los semillas. Claro, propiamente dicho, ¿no? Propiamente dicho. Homenajeamos, esta es la Dalma Mamá, recordando aquel juego del Italpar, no, de cachogos. Claro. Que era una Dalma Mamá gigante que te metías por la boca y salías por el culo. Claro. ¡Qué lindo, la Dalma Mamá de los cachogos! Es una atracción muy de los hijos únicos conjuntamente con Chabelín Familia. Totalmente. Claro. Bueno, en esta sección... nos preguntamos de dónde venimos. Vamos a esto. Hace no muchos años atrás, no tanto como parece, había que parir y amamantar incesantemente como una gallina. Se tenían hijos que no vivían, salían medio contrahechos, y había que parir otros. Una inmensa fábrica de dar vida y alimento. Schopenhauer nunca soñó que aparecería el agua potable y que se inventarían vacunas y medicamentos. Y eso fue una revolución para la mujer, que no tuvo que parir tanto, sus hijos con el agua potable y otros descubrimientos empezaban a vivir como pollitos y no morían. Y ya no parió, ni amamantó incesantemente como una vaca y, lógicamente, le quedó más tiempo, diosa. Y cuando la mujer pudo mostrarse de otra manera porque le quedaba tiempo para hacerlo, empezó a ver otras cosas que podía hacer y ¡chan! Junto con la minifalda apareció la píldora anticonceptiva y comenzó una verdadera revolución. Porque se podía parir menos y también se podía parir, pero no se podía no parir y no negarse al sexo. Y en ese tiempo libre la mujer, como no paría, se dedicaba a trabajar, a estudiar, a leer, a pintar, a reflexionar y hasta opinar y salir a la calle. Este cambio en la mujer, bueno, obviamente generó cambios en el hombre porque estamos los dos en el mismo mundo y somos lo mismo con distinto olor. Y en las familias también. Bueno, parece que de los hijos no te podés librar aunque no los tengas. Llegada a cierta edad, pongamos los 30, empieza a girar todo de un nuevo modo. Comenzás a tener que elegir un bando. ¿Eres de los que sí o eres de los que no? Puede que tengas un reloj biológico sonando a todas horas como un loco, o puede que tengas un reloj vencido, lánguido y sin pilas en el cajón de la mesa de luz y que no te interese para nada tu reloj biológico. En ambos casos vas a pensar en eso. Al menos una vez lo vas a pensar o te lo van a preguntar. Si sos ser humano, no podés zafar. De la maternidad no te escapás, aunque seas la más moderna entre las modernas y seas quituplexexual, o sea, vivas en poliamor o te gusten las jirafas. Y de las preguntas tampoco se libera nadie. A cierta edad, los hijos, las gallinas no amamantan. Los amo, chicos. ¿Vos me dijiste? Me parece que sí. Porque es una frase que me quedó. Yo lo dije. Las gallinas no amamantan. No, porque la gallina... Es como una obra de teatro de Carlos Paz. Las gallinas no amamantan. Las gallinas no amamantan. De Gerardo Sofovich, que está en la sala contigo, de más pinas que las gallutas. De las más pinas que las gallutas, ahí está. Bueno, quise decir, la gallina como mamá gallina, como metáfora de la maternidad. Ya sé que no amamanta. Nunca le vi una teta a una gallina, señor, ya sé. No, ya lo sé, pero me pareció una frase espectacular. Buah. Me sacó totalmente de contexto. Pero yo no, usted se puso a mirar cosas que no tenía que mirar. No, a mí me aparece la notificación en el iPad. Y bueno, me está diciendo que las gallinas no amamantan como si yo no lo supiera. Bien, ¿dónde estaba? Ah, bueno, que esa pregunta no se puede zafar. Que los hijos te marcan, pero también su inexistencia te marca. Bueno, hay muchos que encontraron amigos nuevos en los papás de la guardería, otros que se conocen en la salida del jardín, o que comprando las cartulinas para hacerte el gorro de granadero se hacen amigos entre ellos. Y también hay quienes perdieron muchos amigos porque tuvieron hijos y no aguantan ni los peluches, ni la mamadera, ni el olor a caca. Y también hay parejas que se unieron gracias a un bebé bálsamo, enfocados, no se ría, bebé bálsamo. ¿No le gusta la construcción que hice? Un bebé bálsamo. ¿Cuántos bebés bálsamos son? Me parece increíble. Es que yo... Miren, como hay gente que nació de un acabar afuera y hay gente que nació de un coitus interruptus y se debería llamar coitus interruptus Rodríguez, hay gente que se llama bebé bálsamo Pérez. Bebé bálsamo Pérez. Bueno, y enfocados en este bebé bálsamo, piensan que este tercero los va a obligar a tener que quererse sí o sí. Y no es así. Otros amores se terminaron porque uno de los dos no quería mamaderas en la casa... Y no te aguanta un pañal, solo ni para adultos. Y hay quienes lloran porque el embarazo les arruinó la vida y las caderas le quedaron como un caballo de montar. ¿Y quién llora, pobrecitas chicas, las que quieren cada 28 días cuando vuelven a comprar tampones porque todavía no pueden ser mamás? Pero si sos de los que se mueren por tener hijos, que soñás con tener hijos, que ves un bebé en el supermercado y se te caen las cosas, que le hablas a niños por la calle, ¿qué hay que tener en cuenta? Además de, obviamente, lo biológico y lo relacionado a la salud, o contemplar la posibilidad de adoptar si sos una pareja del mismo sexo. No vaya a ser cosa de pasar al postre sin haber comido el plato principal. Entonces, dígame, ¿cuál es el momento ideal para ser mamá o papá? Bueno, a ver, de eso vamos a hablar un poco en este bloque. Hay que confiar en uno, ¿sí? Y también hay que confiar en la coherencia, en tu propia coherencia, si es que la tenés. Y de esa manera te vas a dar cuenta si es... No, porque hay mucha gente que no tiene coherencia. Está bueno saberlo, por lo menos. La coherencia no abunda. Pero si la tenés, dale bola. Porque así, solamente así te vas a dar cuenta si realmente ese es el momento. Bueno, pero además hay algunos puntos a tener en cuenta que en realidad son lo que nos marcan los expertos en estos temas y algunas personas que han pasado por esta situación. ¿Estás dispuesto a cambiar tus prioridades? Bueno, un hijo trae mucha felicidad, eso ya lo sabemos, nos pone muy contentos a todos, pero también más responsabilidades, ¿sí? Un bebé puede ser pequeño en tamaño, pero será la persona más demandante con la que te vas a encontrar en la vida. Bueno, un bebé va a exigir todo el tiempo libre del que dispone la pareja y más. En general se limita un poco las salidas espontáneas, las veladas tranquilas en un restaurante, o el placer de una película en el cine. No hay nada peor que un bebé que te llora en función. Tremendo, tremendo. Eso y el pochoclo es peor el hambre en Haití. Lo dije. Los nachos y el hambre de Haití. Los nachos en el cine. ¿Son los nazis del cine ustedes? Los nachos, el olor a queso, arruinando escenas dramáticas o de guerra. O sea, ver una película con sangre y muerte con olor a queso, no debería ser legal. ¡Ganó Chávez! ¿O no? La actualidad. No hablamos de política. Chávez, qué horror, Chávez. Bueno, fijémonos bien. Si querés realmente aceptar la responsabilidad de crear un niño, y mira qué personas del entorno cercano vas a tener ahí para ayudarte de vez en cuando. Claro, el abuelo loco, el tío medio raro. Exacto. No, un amigo gay. Para que, sí, y para que no te puedas perder sobre todo estas otras cosas que también alimentan tu vida. ¿Sí? Exacto. Bueno, otro punto. ¿Están terminados todos los proyectos que tenías en mente? Bueno, fíjate bien esto. ¿Ya realizaron los proyectos y planes? Pareció una publicidad. ¿Ya realizaste los proyectos y planes que tenías para sus primeros años? ¡Vivienda es la solución! Bueno, y te fijaste también tus proyectos personales y los de tu pareja. ¿Y los de tu pareja qué? ¿Y Candela? ¿Queda algo importante ¿Y pendiente? La moto. ¿Y la moto? Bueno. Terminar los estudios, por ejemplo. Intentar emprendimientos. Los primarios mínimo te pedimos para un hijo. Sí. Secundario no importa, pero los primarios para mí... Lo mínimo que necesitas para ser policía, para ser hijo también lo necesitas. Parece que policía estás a segundo año. Sí. Pero algunos... Bueno, no vamos a hablar de policía porque... Pero quiero decir, la primaria es lo mínimo que te pido porque yo todo lo que sé lo aprendí en la primaria. Exactamente. Bueno, sí. Terminar los estudios, decíamos entonces, intentar emprendimientos, negocios, cumplir algún sueño. El momento... Pareciera ser que es, al menos así lo dicen los expertos, pareciera ser que es antes de tener un hijo, ¿sí? Una vez que llegan los hijos, ya la cosa es distinta. No es imposible, no estamos diciendo que es imposible, pero al parecer es mucho más difícil terminar alguna de las cosas que nos toman mucho tiempo y esfuerzo. Y no sería justo adjudicarle tus frustraciones a un hijo, cosa que pasa mucho. Cosa también que pasa mucho ya con 2000, con 5, depende de la religión, en el año que esté ya pasaron unos cuantos miles, y ya sabemos que hay errores que cometen los padres, que lo viste quizás en los tuyos propios, la idea es no cometerlos de nuevo. Claro. Otro punto, los dos en la pareja, ¿quieren hijos? Los dos, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque a lo mejor parece una pregunta tonta esto. Pero muchas veces uno de los miembros de la pareja aún no siente ganas de ser padre, ¿sí? El convencimiento debe ser total y de los dos. Los hijos no se pueden devolver. Vos no podés tener un hijo y decir yo esto no lo quiero, me di cuenta que me equivoqué. Y tampoco puede ser algo que se te ocurrió un día caminando en el supermercado porque te dio ganas de comprar pañales y al otro día se te pasó la idea, bueno, mejor pensátelo. O viste una promo de algún banco que decía un 5% de descuento, no sé, en alguna marca de ropa infantil y decís te la aprovecho, no puedo parar. Claro. Entonces tengo un hijo. No. No, o tenés un ambiente vacío y decís, acá falta un cuarto para el bebé. Claro, fíjate porque no lo podés devolver. Bueno, quizás la ilusión es de uno de los miembros de la pareja, esto también pasa mucho, y hace que el otro se vea un poco arrastrado por tomar esa decisión. Antes de que ella quede embarazada o de adoptar, es necesario un diálogo abierto y franco al menos. ¿Qué es lo que desea cada uno? ¿Sí? Que puedan poner en claro esto. ¿Qué es lo que desea cada uno en esa pareja? ¿Qué momento de la relación están transitando? ¿Qué proyectos tienen también? Solo si ambos están seguros de que es el momento de ser padres, es que se puede seguir adelante con la idea. O al menos es lo que aconsejan los expertos. Tu relación debe ser sólida como un queso, duro y estable como la economía de un país que todavía no existe. Claro, bueno, muchas parejas cometen el terrible error de tener un hijo para llenar huecos y grietas, fíjate cómo te lo digo, huecos y también grietas, en el matrimonio. Esto pasa muchísimo, se ve mucho hoy en día, uno sale a la calle y ve muchos matrimonios con hijos cubriendo grietas. Y con huecos y grietas en ellos también. Claro, bueno, te traemos acá una idea, un bebé no trae unión a una pareja en crisis, al contrario. El estrés y el cansancio muchas veces ponen en riesgo la relación. Los cambios en la dinámica familiar son muchos y son, lógicamente, muy fuertes. Y la pareja debe estar muy fuerte y unida para trabajar codo a codo en la crianza de los hijos. La pareja debe estar unida y compenetrada, ¿sí? Deben estar en la misma sintonía, tener planes comunes a largo plazo y confiar sobre todo y respetar al otro en todos los sentidos. Convertirse en padres, aparentemente, es cuidar y guiar a otro ser humano hasta que éste sea capaz de hacerlo por sí mismo. Es una tarea que, lógicamente, uno puede ver en amigos que ya han sido padres, sí, familiares también, una tarea realmente agotadora. Uno ve que la gente comienza de golpe a perder el habla, no, ojeras. Hace días que no duermen, ¿sí? Pero aparentemente felices. Es una tarea hermosa, ¿sí? Que va a necesitar de un equipo sólido. Ahora díganme, Matías. Sí. ¿Cuánto cuesta un hijo? No digo comprarlo en la frontera, en la triple frontera, sino cuánto cuesta mantener un hijo. Claro, qué bueno que hicimos la diferencia. La diferencia. Qué bueno que hicimos la diferencia. ¿Cuánto cuesta un hijo? Ya bueno. Estaban llegando las cartas de documento. No, esos datos los pasamos luego. Primero vamos a hablar de esto. Por que, DM, chicos. Sí. Los gastos, bueno, son grandes. ¡Ganó, ¿sí?, Chávez! Bueno. Bueno, nada. Seguimos. Después vamos a hablar del tema en algún momento. Este besito, Chávez, es para vos. Los gastos, decíamos hablando de los hijos, son muchos, ¿sí? Pero después, a medida que los hijos crecen, lógicamente los gastos van a empezar a crecer un poco más. Hay un dato estadístico acerca de esto que dice que, por ejemplo, en algunos países, criar un hijo desde su nacimiento hasta los 18 años tiene un costo aproximado de $250,000. ¡Wow! ¿Sí? Fuerte el dato. Hagamos un asado, tomemos un fernet. Bueno, por supuesto, con esa cantidad, si vos tenés ese número en la cabeza, claramente no vas a querer tener un hijo nunca más. Decís, por Dios, que quede yerma. Pero es un dato que obviamente es casi imperceptible, porque uno está sacando la cuenta, no llevas la cuenta en un cuadernito de las cosas que gastaste para tu hijo a los 18 años, haces el total. No. Y se lo das y se lo devuelva de a poco. Claro. Pero lo que sí, la idea que nosotros queremos transmitir acá es que es un elemento que hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Como cuál es tu situación económica y si estás dispuesto realmente, sobre todo si estás dispuesto a asumir ese costo. Claro, porque los hijos son una idea maravillosa hasta y hermosa, y seguramente es así, pero que después te amargue esa hermosura de ser un hijo, de tener un hijo, tener que gastar la plata y volverte loco porque no llegas a comprar las cosas, no da. No. Pensalo un toque antes. No, sí. Y más allá de la amargura, que no la tengas, digo, es una responsabilidad cubrir las necesidades básicas de una persona y, sí, y tiene que ser divino, parece, o sea que no te la compliques. Entonces, sí. Pero después de todo esto, ¿cuándo es mejor tener hijos? Bueno, muchas personas están de acuerdo que teniendo hijos antes de los 30 tenés como toda tu energía a full. Entonces se supone que quizás tengas que decir que no a muchas cosas, planes o placeres de la vida, pero después son aplazables y se puede volver a disfrutar. Sí. En el medio, ¿sabe qué? Le voy a dar un dato más que me quedó ahí, perdón, en el tintero. Sí. No, un dato más que me quedó ahí en el tintero, que queríamos para cerrar un poco la idea en realidad. Que tiene que ver con la cuestión biológica. ¿Cómo es el tema? Es muy importante, escuchen, claro, personas. Porque es un dato importante. ¿Cómo, qué tiene que ver esto en la cuestión biológica? ¿Cómo funciona? Bueno, la probabilidad de quedar embarazada va disminuyendo con la edad, eso ya se sabe, es de público conocimiento ese dato. Una mujer de unos 20 años que esté tratando de quedar embarazada en sus días fértiles tiene un 25% de probabilidades de conseguirlo, ¿sí? Rondando los 30 años, tienen un 15%. Wow. Un paréntesis puedo poner. Sí. Con este dato, si tenés 35, no te hagas la hippie andar al natu. No. Forro, mamita. Claro, forro. Siempre forro. Bueno, a partir de los 35 descienden las posibilidades a un 8% y a un 3% a partir de los 38 años. Y en una pareja del mismo sexo, hay nuevos métodos de concepción, como estuvimos viendo últimamente, que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Además de la adopción, también está el alquiler de vientre. Congelar los óvulos. Exacto. Coger con un amigo. Un gangbang, una orgía. Un animal, un huevo kinder, no sé, ya no se sabe dónde, pero hay hijos. Uno levanta. Digo, si querés un hijo, podés tenerlo, sí. Con y plata uno, y sin plata. Exacto, sí. Y uno dice, voy a limpiar la casa. Corres el mueble atrás, te aparece un hijo. También. Tené cuidado. Sí, continúe, por favor, ahora que quería terminar de dar este dato para cerrar la idea, sí. Bueno, también que decíamos que hay que tener en cuenta la adopción. Si sos una pareja del mismo sexo, en general, bueno, puedes alquilar un vientre como Ricky Martin. Claro. O adoptar, que por supuesto no es tan sencillo, pero si está el deseo, empezar a interiorizarse y a investigar es un buen paso. Bueno, entonces decíamos que cuando es mejor, que quizás muchas personas están de acuerdo con que antes de los 30, porque así tenés toda tu energía y los planes podés aplazarlos hasta después cuando los podés retomar. Y los niños crecen y ya tienen 7 y 10 años y vos todavía sos joven porque tenés 35 o estás cerca de los 40 y podés retomar actividades o viajar con o sin ellos. Pero también, como contrapunto a esto, ya sabemos por experiencia propia que la adolescencia cada vez llega antes pero se va más tarde. Y entonces es posible que en algunos momentos extrañes la experiencia vital que podrías tener siguiendo con tu juventud y no ya dando este paso a la madurez, porque sin duda es un paso a la madurez, sí, obligada. Sí. Bueno, los que deciden tener hijos más adelante, cuando ya está todo más calmado, dicen que se encuentran en un estado, bueno, de mayor madurez emocional, superior en la situación económica, están más tranquilos y más entregados. Hay una posición social ya más definida, digo, en sus trabajos, y pueden tener menos inquietud sobre qué va a pasar después, cómo lo voy a mantener, qué va a ser de la vida. Ya se conocen más, ya saben cuáles son sus virtudes, sus limitaciones, tienen mayor autonomía y ya están más fuertes para decidir y tener esta responsabilidad. Pero también, además de la experiencia, la sabiduría, la edad se supone que también baja como la fuerza física y la energía. Obviamente no es una condición sine qua non porque hay mujeres y hombres de más de 40 o de 50 que ojalá yo tuviera su energía. Pero, sin embargo, la adolescencia de los hijos van a llegar cuando los padres ronden los 50, los 60 o los 70 años. Y es mayor la probabilidad de falta de conexión o la sensación de estar en dos planos de comunicación demasiado alejados para el entendimiento mutuo. O sea, la brecha generacional es algo para tener en cuenta. Y también la crítica social, porque si tenés un hijo a los 35 o 40 siendo mujer, bueno, ya empezás como la marca de que es un embarazo de riesgo. Y que es egoísta, para mucha gente te puede tildar de que es egoísta tener un hijo tan grande. Pero bueno, parece que en el fondo, hagas lo que hagas, nunca llueve a gusto de todos. Así que la decisión, por supuesto, depende de cada pareja o de cada persona, porque muchos desean un hijo más allá de tu situación sentimental. Hay gente sola y que también pueden tener hijos y es absolutamente válido. Pero según las encuestas, padres y madres han dado estas razones, rarísimas o no, que son buenas razones para tener hijos, según la propia experiencia. Claro, bueno, perdón. El primer punto, creo que el más importante, ¿no? Es tener la experiencia de ser padre o madre, algo como algún punto a destacar, ¿no? Que puede tener que ver con el sueño de cada uno, es una cuestión muy personal. Claro, pero las experiencias, por ahí digo, una experiencia con peyote te dura una noche. Claro. Pero una experiencia de ser padre o madre te dura mínimo hasta que tenga 18. Otro segundo punto es la fantasía que tiene mucha gente y que después obviamente se debe cumplir, de disfrutar la alegría y el placer de ver crecer a los hijos. Sí. De ver cómo se van convirtiendo en personas cada vez más sólidas. Nacen personas. De personas cada vez más sólidas. Como, sí. No, bueno, me colgué, perdón. Otro punto era prolongar la herencia genética o el nombre de la familia. Eso también, por ahí en esto lo ha dicho gente. Que eso no, parece más raro, pero en muchas familias. De hecho, familias que tienen hijos y van teniendo mujeres y hasta que no tienen un hombre para seguir teniendo. Claro. Ni hablar de otros países, pero eso sigue pasando a cada vuelta. Sí, quizás más la generación de nuestros padres, por ahí. Ahora también, pero digo, por ahí se escuchaba quizás más antes que ahora. Sí, pero esto lo ha dicho la gente. Esto, mira, lo dijo la gente, es lo que hay. Bueno, también disfrutar de ese estrecho vínculo, que casi no hay ningún otro vínculo que sea incondicional, como el de los padres hacia los hijos. Ni siquiera te digo el de los hijos a los padres, pero en general, los padres hacia los hijos es un vínculo incondicional, el único que hay. Irrompible. Irrompible. Al parecer. Bueno. Otra razón que han dado: experimentar la satisfacción derivada de enfrentar el desafío de la paternidad o la maternidad. Sabiendo que va a costar, lo quieren. Lo quieren. También, atravesar eso. Bueno, 6, tener la oportunidad de preocuparse por el bienestar y la educación de los hijos, ¿no? Bueno, esto lo dice la gente, es rarísimo, a mí me resulta raro. Sí. Otro punto: obtener satisfacción por llevar a cabo un acto bueno y moralmente obligatorio, como es tener hijos, desprovisto de cualquier característica egoísta, ¿sí? En el sentido de poner en primer lugar la vida de otro ser. Y esto es un punto que también me parece que se da bastante, sobre todo por esta cuestión de llevar a cabo un acto bueno y moralmente obligatorio dentro de una sociedad. Como que es algo que hay que hacer. Sí. Para mucha gente, por eso está bueno, como siempre, arder en estas preguntas también. No es algo que ser humano viene incluido o no. Octavo punto que comentan los padres y madres sobre por qué serlo es obtener respeto, ese respeto que la sociedad le concede a los padres y las madres. También una gran verdad. Ni hablar que los famosos sube su cotización y su todo cuando tienen hijos, porque ya pueden hacer publicidad de pañales, de yogur, salir con jean y remera blanca en la tapa de caras con los hijos rubios. Sí. Y también la sociedad como que, es madre, es padre, te respeta un toque. Sí. Y al contrario, como esta cuestión de que hay una determinada en la que no tenés hijos y vas quedando como un poco en la lacra de la sociedad. Por eso hay que ser muy valiente, tomes la decisión que tomes, porque, como decíamos, nunca llueve a gusto de todos. Sí. Y hay gente que te va a criticar porque no paras de tener hijos como un conejo, y hay gente que te va a criticar porque no paras de comprarte gatos. Exacto. Así que, creo que más que con ninguna otra cosa, hay que escuchar a tu corazón y lo que querés. Y sobre todo con los hijos. Bueno, y último punto, o última de las razones. Esto dice la gente. Sí, esto también es un punto bastante controversial, que es, ellos dicen que disfrutan el sentido o el ejercicio de la autoridad sobre los hijos. Sí, es la oportunidad de controlar a alguien, para mucho. Claro, sí, que bueno, bien utilizado puede ser una buena herramienta que te sirva para educar a tus hijos. Bueno, parece el mundo seguirá poblándose con hijos, y a fin de cuentas parece que lo más importante es tener un gran caudal de amor para dar, y salud mental, y paz, para poder ayudar a otro ser. A esa persona que no es tuya, porque los hijos no son tuyos, sino que llegan a través de vos y va a llegar a ser adulto con vos. Pero si todo esto que hablamos de los hijos te dio fobia, te aburrió o no te sonó ni lejos, en el próximo bloque hablamos de otro bando, igual de respetable y posible, que son los no padres. Ni siquiera hay palabra para los que no son padres. No. Los sin hijos y los que están completos sin dejar descendencia. Claro, y ahora en el próximo bloque donde decíamos hoy que se va a generar la controversia, porque viene el otro bando gritando como loco de hijos para qué, en una pancarta gigante diciendo hijos para qué, y ahí es donde vos tenés que contarnos cuál es tu opinión. Y eso lo podés hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @villacariño, también en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclope, si nos querés mandar un correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica, el 5272-8799, 5272-8799, y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Quiero decir algo, ¿saben por qué? Dígalo. Porque este programa es nuestro y decimos lo que queremos. Sí. Déjeme. Voy a ser buena. Ateo, antisexista. Ya sé, pero déjeme decir algo. Dos cosas. Uno, que nos está escuchando Bazán, me parece, porque nos hizo un RT y lo amo. Ajá, bueno, le mandamos un beso. Segundo, Switchy Emmy, un usuario, un fiel oyente nuestro, nos pregunta algo Mi amor, pregunta, ¿es normal tener 18 años? Espera, que acá lo perdí. ¿Es normal ser homosexual, tener 18 años y querer ser papá desde los 16? Es normal todo. O nada. O no. Es normal, es normal lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir normal. Ya creo que, que sobre todo en este país donde uno se puede casar y si te querés llamar maceta, te llamás maceta, es normal lo que te haga bien y lo que no lastime y moleste a otros. Así que, sobre todo, no tiene nada que ver lo de ser homosexual, ya hay parejas de toda índole que pueden tener hijos. Es normal querer darle amor a otro siendo ser humano. Eso es lo que es normal. No importa lo que hagas en la cama, y no somos Mirta Legrand para pensar que una pareja homosexual les va a violar a su hijo. No, ni hace falta recordarlo. Es normal querer dar amor y es normal querer tener descendencia, por supuesto, si sos persona. Lo de la sexualidad pasa entre cuatro paredes. Si sos persona, es normal. Todo. Exactamente. Bien, y segundo, con amor voy a decir esto porque... porque no estamos en una radio que nos baje línea. No. Y alguien dijo que si te lo paga Cretina, son 1.800 pesos. Más allá de que te caiga bien o mal la presidenta, ya creo que tendríamos que ser un poco más coherentes con el tema de la asignación universal por hijo, sobre todo porque hay gente que no tiene la suerte que tiene uno. Y la asignación universal por hijo obliga a que los vacunes y a que los mandes al colegio. Y deberíamos estar agradecidos que de alguna manera se pensó en los que no tienen, aunque a mucha gente le molesta que los que no tienen reciban una ayuda. Pueden criticar a la presidenta todo lo que quieran, pero hay cosas que por sentido común ya podemos asumir con un poco más de buena onda hacia el prójimo que no conoces, hacia los pobres y hacia la gente que no tiene la suerte que vos tenés. La asignación universal por hijo es uno de los mayores aciertos que ha hecho este gobierno, aunque lo odies o te parezca una cagada. Perdón. Así que si te lo paga Cristina, qué suerte. Qué suerte que ayude a la gente que no... que con nuestros impuestos ayudemos a la gente que menos tiene. Nada más quería decir. Bien. Muy bien. Bien, y que nos escuchaba Bazán. Bueno, en el próximo bloque hablamos para los fóbicos, para los que crían gatos y te ven un bebé y salen corriendo. Susi, ¿qué dice el pueblo entre pitufresas? Bueno, creo que bueno, me parece que hay dos cosas en este tema. Uno, un poco de silencio y de escuchar y de aprender. Otro, un público más pequeño, que creo que es el que sigue Villa Cariño, que es un público más teen y que por ahí está más un poco más lejos de la paternidad y la maternidad. Sin embargo, hemos recibido muchas consultas vía DM y vía Facebook de futuros padres o gente que se cuestiona este tema, así que decidimos traerlo acá a la villa. Y sobre todo porque, como hablamos de parejas y de amor, definitivamente la llegada de un hijo para muchos es como el punto cúlmine, como nuestro mayor proyecto, y para otros puede ser un gran problema, y para otros es una discusión el querer o no tener. Y si, bueno, Seigman, nuestro licenciado, nos contó de una cita en la que le dijeron: quiero tener un hijo en la primera cita. Tremendo. Y puede pasar. Fue muy gracioso en mi timeline que inmediatamente después de los 1.800 pesos de Cretina llegó un tuit de Juli Mora, que es una amiga, que dice cuánto, yo puse en Twitter cuánto cuesta un hijo y ella me respondió una vida. Una vida, gran claro. Respuesta. Y porque además había que ver en realidad, más allá de cuestiones políticas, ¿no? Realmente de dónde es que se engendra esa molestia. Eso es lo más importante, que pensemos qué es lo que realmente molesta, además de cuestiones políticas y partidarias, que eso... Aunque cada te uno, siga por molestando, suerte, por para suerte, saber qué te molesta a vos exacto, mismo. Exacto, y por suerte, cada uno es... Por suerte tenemos la posibilidad de cada uno decir lo que quiere y de poder elegir bajo qué banderas cobijarse, digamos. Pero habría que pensar, más allá de pensando en políticas de Estado, realmente qué es lo que está molestando de eso. Sí, que obvia a quien quieras, pero al prójimo, si no lo conoces, sí. Tirale una onda. Bien, vamos con en el próximo bloque, recuerden, para los fóbicos, ya vamos a hablar del otro bando. Y ahora tenemos Twist Puro. Tenemos a The Girls con King Curtis en 1962. Este es un tema ideal para viajar apretado en el Sarmiento o en hora pico en la línea D para ir a ver a ese energúmeno tarada o ese que sea que te encanta. Vamos con The Girls and King Curtis con Take the Last Train Home. You be gone for so long, yeah. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Listen. You have no choice. Pero ahora vivo en la paternal. Porque decía, I used to live in New York City. Bien, bueno, este bloque es para vos, que te gustan los gatos más que los bebés. Que en un restaurante hay niños corriendo y gritando, te cae mal la comida, una patada al hígado. Que una embarazada feliz te parece una boba y no le das el asiento en el colectivo ni que esté pariendo en el 60. Que tus hijos son tus plantas. Que pensás en ser padre sacerdote antes que ser padre de alguien, que no ves a tus amigos con hijos y no los dejan con alguien, a vos que te tildan de insensible y egoísta y te dicen que ya te van a llegar las ganas, que ya vas a ver cuando seas grande, pero vos sabés que no. Pero ¿sabías que hay movimientos y organizaciones que comparten y apoyan tus ideas, no, hijos? Exactamente, así es. En inglés, miren la cantidad de datos que tengo para esto. En inglés usan el término child free. Es como un buen nombre para una banda, como medio de Destiny's Child, Child Free. Claro, son los Child Free. Para designar a aquellos que han decidido no tener hijos, pese a no haber nada, al menos a priori, que se los impida, ¿no? Se opone a Childless, que son aquellos que no pueden tener hijos porque realmente no pudieron, claro, o tienen algún tipo de impedimento. En el medio cuelo y le mandamos un saludito a Mascarini. Marce, que está escuchando el programa. Un besito. Este besito es para vos, Marce. Bueno, desde hace 40 años promulgan esta filosofía de la no procreación, los grupos o movimientos sociales sin hijos por elección, que en inglés sería childless by choice. Bueno, normalmente estos son parejas sin hijos, surgió en la década del 70, los más destacados fueron The National Organization for Non-Parents entre 1972 y 1982 en Estados Unidos y No Kidding International, fundada en el año 1984 en Canadá, Estados Unidos y otros países. Y también Kidding Aside, fundada en el año 2000 en Gran Bretaña. Bueno, todas estas organizaciones no solamente promueven la no procreación, también algunos de sus miembros defienden espacios libres de niños. Como de humo. Claro. Si se meten en Facebook y buscan No Kid o Childless, este tipo, o Child Free en grupos de Facebook, van a ver cosas muy graciosas como símbolos de no fumar pero con un bebé, como las princesas de Disney gordas con hijos, es un toque fuerte porque hay gente que está totalmente en contra, no solo de tener o no tener personalmente, sino de la procreación. Claro, sí, de los niños en el mundo. Es muy interesante, digo, para que vean las diferencias de seres humanos y las opciones que hay, para ser un poco más abiertos con el otro. Porque como vos soñás con tener 8, hay gente que no quiere que nazcan más. Sí, bueno, después más adelante vamos a hablar un poco de cuáles son las razones por las cuales ellos defienden eso. Pero algunos de los, como decíamos recién, algunos de sus miembros defienden los espacios libres de niños y dan lugar tanto a quienes quieren esterilizarse, digo bien, para no procrear, como a aquellos que no pueden tener hijos por problemas de fertilidad, con el objetivo de ayudarles a vivir plenamente sin hijos. Digamos, le dan lugar a aquellos que no quieren tener los hijos y a aquellos que están impedidos de tener hijos y le dicen como, no te preocupes, hay una vida después. Como Nazarena Vélez, que se le iba las trompas. Claro. No sé por qué. ¿Por qué es eso? Son datos que no llegan a ningún lado. Bueno, pero digo, son decisiones. Sí, sí. Sí, bueno, y entre todas las múltiples razones, como decíamos recién, que manifiestan las más llamativas, digamos, sobre cuáles son las razones por qué ellos defienden este movimiento, son la falta de una razón de peso para tener hijos. Eso es buenísimo, porque es como, la verdad que no tengo ni idea por qué lo quiero tener. Si no tenés una razón fuerte, no lo tengas. Claro. El desagrado disgusto que te producen los niños, su presencia y comportamiento. O sea, si odias a los niños, no los tengas. Bueno, los cambios que la presencia de niños produce en la vida cotidiana, en las relaciones de pareja, familiares y de amistad, que es un poco lo que hablábamos al principio, que se empiezan a cortar un poco las salidas y bla, bla, bla. Bueno, la falta de instinto maternal o paternal. También. Digo, ser mujer no viene con eso incluido, y muchas mujeres se sienten raras y fuera de lugar y como falladas por no tener el instinto maternal, y ni hablar de muchos hombres que no están ni cerca de tenerlo, y está bueno reconocerlo en uno, cual, si te lo tenés o no. Si lo tenés o no. Falta de voluntad o presunta incapacidad para cumplir con las obligaciones que conlleva ser madre y o padre, según el rol de género, digamos. Bueno, falta de compromiso para comprometerse a esta mayor responsabilidad, que es tanto personal como financiera. Y está buenísimo, ¿no? Sí. Que lo reconozcas como: yo soy un tiro al aire, quiero vivir de joda con la corbata en la cabeza, y la verdad que un hijo no me cierra en el plan. Y fíjate que tiene que ver un poco con el punto que hablábamos en el bloque anterior de... Si vos crees que, si realmente vos podés sincerarte con vos mismo y darte cuenta que podés enfrentar con vos bimbo. Siempre que digo mismo, creo en bimbo. Enfrentate con vos bimbo. Enfrentate con vos bimbo. Ya estoy en bimbo. Eso, estoy en eso. Sí, bueno, y que se junta con lo que hablábamos en el bloque anterior, eso quería decir, que tiene que ver con esta cuestión financiera. Realmente, séte sincero si estás dispuesto a relegar ese costado tuyo. Bueno, otro punto, escasez de recursos económicos para atender adecuadamente a los niños, también tiene que ver con esta cuestión financiera que hablábamos antes. Sí. ¿Dónde estoy, Matías? No, si quiere continúo. Claro, bueno, no gente que no quiere reducir las probabilidades de crecimiento profesional. Claro. Bueno, más o menos un poco todo tiene que ver con esto, con relegar las cuestiones personales, si estás dispuesto o no. La creencia de que mantener un cierto nivel de intimidad emocional y física, relaciones sexuales, con la pareja no será posible con la presencia de niños. Ah, mira, a mí me gusta garchar a troche y moche durante todo el día, y si me cae un pibe... No voy a poder. Yo no voy a poder. Bueno, el miedo que sienten muchas mujeres, o hasta repulsión hacia el estado físico del embarazo, el miedo al parto... Yo particularmente levanto la mano por eso, porque me parece que, bueno, para eso me injerto un pito, no sé, me convierto en un animal, digo, pasar por una operación... Me injerto un pito. No, digo, me da pánico pensar en el parto, miedo, mucho miedo. Y bueno, muchas personas también tienen este miedo. Bueno, es un error traer un hijo al mundo si no es deseado, eso es un punto que ellos promueven con mucha fuerza, digamos, por lo que si no se desea, no debe tenerse. Bueno, que se puede hacer, también dicen esto que es raro y para tener en cuenta, que se puede hacer una mayor y mejor contribución a la humanidad sin tener que tener hijos. Más tarde vamos a hablar de por sí. qué tiene que ver este punto, por qué lo promueven. Bueno, tener hijos por decisión propia no es adecuado cuando existen muchos en el mundo en condiciones inhumanas, algunos de ellos en adopción. Eso es muy cierto. Y es muy importante. Y eso es muy para tener en cuenta. Sí. Bueno, una preocupación fuerte por la ecología, por el medio ambiente y otros derivados de la superpoblación, la contaminación, el calentamiento global y la escasez de recursos naturales, que sin duda en algunos años va todo ir mermando hasta que estemos arriba de mamuts peleándonos por una botella de agua en las calles de piedra. Bueno, un poco lo que decíamos recién tiene que ver con esto, de hacer una mejor contribución a la humanidad, porque promueven estas cuestiones de la ecología, ¿sí? Y la superpoblación. Bueno, otro punto, posiciones antinatalistas. Esto es fuertísimo. Sí. Es intrínsecamente, ellos dicen, es intrínsecamente inmoral traer gente en el mundo. Además, se debe evitar el sufrimiento que acompaña la vida. Muy dramático, después hacer feliz también a un chico, qué sé yo. Claro. Bueno, evitar la situación social de competencia, sin duda vivimos en un mundo cada vez más competitivo, con deterioro social, cultural y laboral en este mundo contemporáneo, y sabemos que se va a poner más heavy. Sí. Y eso está para pensarlo, digo. Vamos a traer un hijo a este mundo. Pénsalo, y además, pensá también en esto, en evitar situaciones sociales calamitosas como la guerra, el hambre y las epidemias. Forchi todo lo que piensan. Forchi todo lo que piensan, pero lo piensan. Pero lo piensan y lo promueven. Y al menos tienen un concepto y una filosofía de por qué promueven eso. Y también hay organizaciones aún más extremistas, como por ejemplo, esto es, y esto muy es genial, el Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Es espectacular. Escuchen un poco ya sobre esto. Ya nos hicimos remeras, háganse fans de la fanpage. Sí. Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Bueno, ¿qué es esto? Es una organización que suscribe a la ecología profunda, de esto que hablábamos recién, que respalda la extinción voluntaria, chicos, de la raza humana a favor del bienestar de miles de otras especies. canarios, caballos, microbios, tigres blancos, tigres pandas, blancos, koalas, jaguarete rojo. Claro, bueno, que sufren, que están en situación de extinción, como situación de calle o deterioro infligidos por la especie humana. Esta organización no promueve, fíjense esto, no promueve el asesinato, claro, chicos. No es que nos vamos a extinguir matándonos. No promueve el suicidio tampoco. Tampoco promueve el aborto, ni ningún método violento. No es que si vos te unís a este movimiento salís a matar gente. O te matás. O te matás a vos mismo. No, es voluntario. Si te agarra una cosita y te morís, bien. En cambio... hacemos una fiesta. Claro, proponen que todos los humanos se abstengan de reproducirse, por lo que se puede integrar dentro de los grupos que defienden la no procreación. Sí, investiguen porque es muy gracioso para tener en cuenta, digo, y saber en qué las cosas que existen en el mundo. Sí. Bueno, y también alguna vez hablamos de los DINK, exacto, que suena muy bien, que es un nuevo concepto de familia cada vez más popular. DINK quiere decir Double Income, No Kids. Double Income, No Kids, que es doble salario sin hijos. Son parejas jóvenes que priorizan su crecimiento profesional por sobre el proyecto impuesto, quizás, de convertirse en padres. Trabajan, no tienen hijos. Son personas, en general, poco apegadas a la tradición y no prestan relevancia al casamiento. Y pertenecen más a segmentos socioeconómicos altos y el 59% de ellos tienen estudios universitarios o terciarios. Sí, o sea, una carrera que está creciendo y que quieren llegar hacia lugares más elevados en su carrera. Sí. Bueno, y además, estos DINK dedican su tiempo libre a invertir sus ingresos en ellos mismos, ¿sí? Sí. Ellos se dieron cuenta y dijeron, yo la verdad que no quiero resignar este costado económico mío, lo quiero usar para mí. Una cualidad hedonista, característica de este nuevo modelo familiar. Este comportamiento tiene base en sus perspectivas económicas futuras. El 33%, fíjense esto, el 33% declara estar mejor que hace un año y el 38% se siente seguro de afirmar que va a estar muchísimo mejor. O sea, no te tengo hijos y además realmente la voy a pasar bomba. Sí. Bueno, son un total, un dato escalofriante el que voy a tirar. Son un total de 492.000 personas en el país y representan el 9% del universo poblacional de este grupo etario, de los cuales el 47% reside en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El 47% de capital me resultan DINK. Me resultan DINK. Si sos una pareja DINK, levanta la mano, que queremos saber. Sí. Bueno, y si quieren investigar más sobre este tema, pueden chequearse a una ensayista francesa que se llama Corinne Maillet, que es muy conocida por su libro Buenos Días, Pereza, donde apostaba al escaseo laboral y a vivir como un vago en culo, pero también escribió No Kid, 40 razones para no tener hijos. Y asegura cosas lindísimas como estas declaraciones que dijo esta mujer, que son: criar un niño es la guerra, lo sé por propia experiencia, ya que soy madre de dos hijos. Sé que cada día es una lucha y a mí no me gusta nada dar órdenes, pero con los niños estás obligado y es espantoso. También dice: con el embarazo llega un largo invierno sexual. La profesión de padre es un viacrucis de múltiples estaciones con una cumbre de la abominación, la Navidad. La verdadera igualdad entre sexos es una quimera, puesto que las mujeres, cuando traspasan la línea de la maternidad, dejan de ser fiables para sus empresas. Totalmente. A la vez que a nivel personal, los hijos son un freno para realizar todo aquello que ya querían. También termina diciendo: la única esperanza en este mundo actual, la desnatalidad. Y la última libertad se encuentra en el hecho de decir: preferiría no tener hijos. Bueno, si estás entre ese bando, te recomendamos a Corinne Maillet con No Kid, 40 razones para no tener hijos. Bueno, como verán, ambas posturas y razones para cada postura sobran. Hay detractores y fanáticos de ambos bandos, pero solo vos podés saber para qué estás preparado. ¿Qué deseas realmente? ¿Qué soñás? ¿En qué crees? ¿A qué estás dispuesto y a qué no? Así que solo te recomendamos, antes de decidir, que pases por el ginecólogo, por el psicólogo, por el médico y por tu propia sinceridad con vos mismo. Y si querés hijos, mañana es feriado, empezá a practicarlos, fabricarlos al natu, y si no, divertite y usa forro. Exactamente. Y exacto, antes de terminar este bloque, y porque en el otro bloque viene nuestro amigo y licenciado Diego Seigman, también te vamos a refrescar la vía de comunicación para que por las dudas tengas ganas de decirle una cosita. Aprovecha, porque la verdad es subjetiva. Pero si existe un mínimo de posibilidad de que la verdad sea objetiva, esa verdad te la va a traer Diego Seigman. Sí. Nuestro gurú. Sí. Bueno, las vías de comunicación entonces en Twitter, las más importantes, te voy ahora rápido, arroba Villa Cariño, y también estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. Bien, Susi, algo importante. Leo dos representantes, un representante de cada bando, así dejo conformes a todos. Dice Bareto: chicos, nadie está preparado y cuando te llega es la cosa más hermosa ever y aprendes cada día sobre la marcha. Hermoso, eso es lo que coincide la mayoría de la gente. Sí. Que pese a lo difícil que puede ser y la tarea ardua, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida, es el viaje psicodélico más hermoso de la humanidad. Habrá que probar. Ana Moiré, del otro bando, dice: no me da el miedo el parto y todo eso, me da mucha angustia pensar en que le puedo cagar la vida a alguien, pienso que no tendré hijos. Bueno, está bueno bien saber para qué cosas no serías bueno. Digo, tus hijos pueden ser tus obras de arte, los hijos de los demás, puedes tener sobrinos hermosos, niños alrededor, gatos. O sea, la maternidad, creo que más allá del hecho concreto de los hijos, es como el gran acto de dejar de ser importante y de no vivir solo para vos y de dar a los demás. Hay muchas madres que son madres porque tienen comedores, porque hacen trabajo comunitario, porque se ocupan de otra gente. Creo que es eso, es la entrega a otro y dejarte a vos en segundo plano por dar amor y hacer algo por los otros. Así que puedes ser madre o como Viviana, que es madrina de un chico en Haití. Digo, si querés dar amor, podés. No hace falta que te metas en la... Si sabés que no estás capacitado, si sos un loco. Por supuesto. Está bien, podés dar amor igual. Sí. Bien, vamos con una canción y después ya venimos con Diego Seigman en el próximo bloque. Esta canción es de Bell Belletz, de 1964. Es soul puro. Esta canción también hizo un cover Bananarama, esa banda horrenda, ochentosa. Y esta canción habla sobre un chico que te chamulla en la calle cuando te dicen, te chupo, o cómo te la... Y no entendés qué está diciendo. Pero te está diciendo algo y te pudo y le das el teléfono. Porque he was really saying something. With his car and mine. Well, what do you need? A gallows to hang him from? That remark is an insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Únase al rayo en Facebook y Twitter. A través de Internet, online, las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. We'll be marching backward. Para. Bueno, aquí estamos de vuelta, muchas opiniones, mucha gente que dice mis padres me cagaron la vida, por eso no se me ocurre ser padre. Digo, es la relación más conflictiva e intensa que debe haber. Sí, y además en una de esas vos podés tener la posibilidad de resarcirte a vos mismo, sobre una misma posibilidad de, justamente, y a veces un poco tiene que ver eso. Es la oportunidad de hacerlo bien. Claro, y hacerlo bien y no hacer con tus hijos lo que vos no quisiste que hagan tus padres con vos. Perfecto, y tenemos el corazón de nuestro programa, que es el consultorio sentimental de un oyente que nos mandó su carta, y lo tenemos para eso a nuestro profesional de consulta, a nuestro gurú, a nuestro psicólogo de cabecera, el brillante, talentoso y radial, iluminado, Diego Seichmann. ¿Estás ahí? Ay, qué activadora, Bimbo, muchas gracias. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Diego? Te extrañamos. ¿Cómo les va a los amigos? Estamos, y yo siempre los extraño. Bueno, ¿cómo están? Bien, aquí bien. Te tenemos porque la gente te necesita y parece que la terapia está cara, entonces nos usan, sí, a nosotros. Y para nosotros también lo necesitábamos. Sí. Así que te dejo con Susi, que es la voz del pueblo, para que te cuente la consulta que nos ha llegado para ti. A ver, Susi. Dice así, Diego. Hola, queridos kichiplines y lalalalas. Esta es una oportunidad de lujo para dejar a mi psicólogo diplomático ortodoxo, que se encarga de bancarme todos los lunes, y dejar que ustedes, con su experiencia y sus torrentes de amor, escuchen mis súplicas y me den consejitos que van a hacer de mi agujero negro un corazón. Toda mi vida, 18 añitos, fui un griego romántico desde las entrañas, enamoradísimo del amor, complejos de Edipo en su máximo esplendor y total admiración por la maravillosa e intocable relación prístina de mis padres. Desde muy muy chico me vi repudiado por los touch and goes, las relaciones inestables, cogiditas, como ustedes gusten denominarlas, y en constante búsqueda de ese marido perfecto que, cuando pronuncie mi nombre, mi visión se ensanche cuan pantalla de cine suene It's So So Quiet de Björk. Les mando un besito. Y aparentemente él y yo conozcamos de alguna u otra vida toda la coreografía de ese número que bailaremos eufóricamente y demos por finalizado con un hermoso beso cinematográfico. ¡Buah! El que me conozca sin conocerme, el que sepa todo de mí y maravillosamente busque simplemente compartir tiempo, experiencias y vida conmigo. El que cree en mí y me estimule en mis proyectos, sueños y viceversa. Es mucho. Toda mi vida buscando un compañero de vida. Hace poco tuve la relación más importante y al mismo tiempo destructiva de mi vida. Aclaremos, te repito, digo que su vida son 18 añitos, ¿no? Porque seguro. Vida. Sí. En otro programa, explayado... Perdón, sí. Pero como dice el libro de Jeffrey Eugenides de Virgin Suicides, cuando la más chiquita se quiere suicidar, el médico le dice, ¿pero qué problemas puede tener una niña de 13 años? Y ella dice, doctor, se nota que nunca fue una niña de 13 años. Claro, excelente. Totalmente. Así excelente. Que puede ser muy intenso. No, pero decir. Bueno, digo, vale, para sí. El doctor está bien contextualizar. Para el doctor está bien. Sí. Hace poco tuve la relación más importante y al mismo tiempo más destructiva de mi vida. En otro programa he explayado un poquito cuán caótica y las razones del génesis de esta materia oscura. Pero en fin, ahora estoy, quién sabe si borracho de tantos just let it go y just do it, de algún modo mi mente vuelve a pensar en él e interconectar cada pequeño bit de mi existencia con la suya. Termino no durmiendo, sufriendo y flagelándome con música hasta las 5 de la mañana y nada. Nadie, nothing. En absoluto me mueve un pelo. Wow. Ocasiones, chongos, como dirían los impuros, clavos, whatevers, tengo de sobra. Pero nada que me dé el puntapié para decir this is me and this is my story. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar este post-breakup? Llevo ya 6 meses y estoy increíblemente mejor que aquellos primeros miserables meses, pero no me es suficiente. Mi autoexigencia no me deja dormir claramente. Perdón si lo ven muy extenso, mi alma barroca no me permite resumir. Cariño es poco, pero Villa Cariño no tanto. ¡Fua! Muy bueno, empiece doctor porque sí. Es mucho todo lo que le pasa y lo que pide. Y... sí, su tiempo en el aire. Pide mucho, le pide mucho a los recién muchachos. Sí. Lo primero que hay que decir es que hay una cuestión, un dato fuerte y lindo y positivo. Al último la carta extensa nos dice que hace 6 meses cortó, sí, y que está, si bien no está bien, está muchísimo mejor que en los primeros meses, lo cual muestra una curva de evolución del ánimo favorable. Entonces, punto para el equipo de nuestro amigo, sí, que lento pero seguro camina hacia una recuperación anímica. Sí. Esto va bien. Ahora, ustedes fíjense las palabras que él usa en la carta que les manda. Él tiene un modelo de pareja, que es la pareja de los padres, y dice, tengo un modelo de papá y mamá que tuvieron una relación prístina, o sea, prístina es más que excelente. Ustedes ya vayan tomando en cuenta y anotando los adjetivos que usa nuestro queridísimo amigo. Sí. Es tan perfecta ese modelo de relación que tiene, y después él plantea que está buscando el hombre que le haga vibrar los megabytes y la persona que lo complete. Y entonces uno dice, bueno, 18 años y hay alguien que está buscando una prótesis. Exacto. Bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Lo primero que le aconsejaríamos al amigo de 18 años es que se desenamore un poco del amor. Esto es, de la versión idílica... del amor de versión, Hollywood, porque ya le pusimos del nombre. Del amor ese. Hollywood, bueno, ahí lo resumiste formidablemente, Bimbo. Ya lo llamamos así en el programa porque faltaba una manera de llamarlo, es el amor Hollywood. Es un amor Hollywood que para él vos le vas a decir, che, pero estás buscando el amor Hollywood, y él te va a decir, pero pará, yo lo veo en la casa de mis papás todos los días. Se quieren hace un montón de años, se son fieles, se respetan y se hacen mimos y comparten la bolsa de agua caliente. Bueno, esto es importante. Él tiene un modelo exitoso de pareja, digamos, los padres funcionaron muy bien. Ahora, ojo que la generación es completamente diferente. Los padres de él a lo mejor tienen 50 y algo de años, que si bien no son padres grandes, son padres que pertenecen a otro modelo vincular. Hoy estamos en un momento de zapping afectivo, donde la gente tiene menos tolerancia, está mejor visto ir cambiando de pareja, y hay como una obsesión y una ansiedad por encontrar la media naranja y dice que te va a dar todo. Como el divorcio está permitido, en otra época no, bueno, lo que hay es una generación que se vincula de un modo completamente diferente. Entonces guarda, y esta es la síntesis, guarda con el modelo de la media naranja, porque es un modelo que es muy difícil, que es un modelo que funcionó muy bien antes, pero que es más complicado de conseguir y de sobrellevar en estos momentos. Claro. Por lo tanto, le diríamos a nuestro queridísimo amigo que en principio no le pida todo, todo a una pareja, que le pida algo, un poco que lo complete, y después lo que le pediríamos es que dé un poco de tiempo, que no se presione para estar ya encontrando la persona que reemplace. Y la otra cuestión es que seguramente e inevitablemente esté comparando todos los que estén pasando por el casting en su vida, él los va a estar comparando con la primera relación que tuvo. Ustedes fíjense, una persona de 18 años nos está contando que se está recuperando de la primera gran relación de la vida. Sí. Entonces, es un evento vital, fuertísimo. Tu primer novio, tu primera novia, tu primera pareja. Entonces, sí, te puede marcar para siempre. Te tiene que marcar para siempre. Hay que quitarle un poco de peso a la cuestión, pero lo que digo es, hay que tratar de no estar comparando todo lo que viene con cómo era él o cómo era ella. Porque si no, los pone en desventaja. Porque vos fíjate que él seguramente conoce a chicos o lo que sea, y están compitiendo estos chicos nuevos con otro rival que es el exnovio, encima idealizado por ser la primera pareja. Claro, claro, wow. ¿Se entiende? O sea, miren contra quién tiene que competir el muchacho que se toma un café o se van a tomar una cerveza. Le invita a tomar una cerveza y le está compitiendo sin saberlo. Con una tiene imagen, sentado sí. al lado a un fantasma, que es el fantasma idealizado de la primera relación. Pero digo, al final, entonces, Diego, es peor tener venir de un matrimonio perfecto, de padres perfectos, que de un matrimonio de padres divorciados, cuando ya te acostumbraste un poco al conflicto, a que no funcione. Digo, uno presupone que si venís de un matrimonio de padres que se amaron y que siguen juntos, sino que no sé qué, te va a ser más fácil avanzar por el camino del amor. Y al final, bueno, tenés una presión extra que es un modelo muy fuerte. Mira, yo creo que todos los modelos, lo primero que hay que ver y hay que reconocerlos como modelos, es decir, claro. que mis padres se hayan amado mucho en este caso, o por ejemplo, otro caso, que mis padres se hayan divorciado cuando yo era muy chiquito y se hayan maltratado mucho, que sean un modelo posible, pero que vayamos sabiendo que esto es como esa famosa colección de libros, descubre tu propia aventura. Sí. Es decir, reconocer qué estoy haciendo yo cuando estoy armando una pareja, en qué cosas estoy repitiendo la historia de mis viejos y en qué cosas trato de reconozco que eso no me gusta y no me lo quedo. ¿Viste? Claro. Esto es como una herencia. Vos decís, mirá lo que heredaste de tu viejo. Decís, esto me gusta, pero todo esto lo meto en una bolsa y lo regalo al Ejército de Salvación porque a mí no me gusta vincularme de esa manera como ellos se vinculaban. Claro. Okay. Lo único que hay que hacer es reconocer que son modelos, hay muchos modelos vinculares, ¿sí? Perfecto. Diego, esperemos, a nosotros ya nos sirvió escucharte porque uno siempre puede hacer transferencia a sus propias cosas. Sí. Y gracias por tenerte ahí. Siempre y se genera como un silencio. Que te pero se entendió, sí. Porque a veces yo digo, ay, estoy hablando muy rápido. ¿Pero y cómo hago no una parte de salsa criolla y hago pinti de la psicología y hablo rápido. Pero ¿cómo no se va a entender? A la primera Diego. Butaca. Y bueno, no. Quedan los artistas. Y quedan los artistas. Se super entendió. Quedan los psicoanalistas. Quedan los psicoanalistas. Bueno, Diego, muchas gracias, buenas noches de feriado y seguramente te llamamos el domingo que viene porque la gente está ahorrando terapia con vos, sí. Así te tenemos que decir. Amigos, pasen una excelente noche lluviosa, que está divina. Divina, dale, vos también, gracias, gracias Doc, besos. Gracias, besos. Digo, abrazo. Adiós, chau. Pasen lindo, chau. Chau, chau. Claro, claro, como siempre, claro, brillante como nunca. Sí. Claro, como siempre, brillante como nadie. Sí, sí. Acá Macarena agrega una frase que me gustó que es tu primer funeral, ¿no? Sí, tu primer funeral. Esto de nuestro oyente. Sí, que incluso también puede ser que no sea en esta primera relación, ¿no? Porque en un momento me quedé pensando en lo que decía Diego con la primera relación. Podría ser como el primer momento en donde el amor se te acerca o en donde el amor te toca, digamos, ¿no? Esa relación ahí, cómo lo vayas a resolver. Esa primer decepción. Ok. Bueno, vamos a ir a una canción y en el próximo bloque tenemos Amorpedia sí. con Fabián Jara. Y le mando un beso a Romina Areco, mi compañera desde tercer grado, que dice que está presente. No sé si levantó la mano porque es un DINC, una pareja de doble salario, que me parece que lo es, sin hijos, o porque nos está escuchando. Sí, definitivamente sí, nos está escuchando. Te mando un beso, espero que nos veamos pronto. Besos a todas mis bedrunas. Bueno, en el próximo bloque, Amorpedia con Fabián Jara y todo mucho, mucho. Ay, Verónica, a ver, no sé, me están llegando cosas. Bueno, vamos con una canción de Diana Ross and the Supremes, pero en dúo con los Temptations, que son los que escuchábamos hace poco de fondo con los del hit My Girl. Esta canción fue escrita por Smokey Robinson. The Miracles la hicieron un hit primero, pero este dueto fue un mega hit en 1969 y habla sobre todo lo que haces para demostrarle a alguien que lo amas. Dice cosas muy cursis como hacerle un castillo hasta la luna o robarle melodías a los pajaritos. Y si todo eso no funciona, habrá que probar algo nuevo, como dice la canción I'll Try Something New por Diana Ross and the Supremes con los Temptations. I will build you a castle with a tower so high till it reaches the moon. I'll gather melodies from birdies that fly and compose you. Give your loving as warm as love as ever. rayo que anuncia la tormenta sonora. My wife has been playing nursemaid to me. She's been filling me with tea and honey for a week now. A través de internet, online, las 24 horas. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. Wonderful. How many? I call your name, but you're not there. Estamos cantando la canción, banquen un segundo, escúchenla. Escúchenla. Escúchenla. For being unfair. Don't you know I can't sleep at night. Bien, esta canción hermosa, mamá son de papas, mamá, café y todo, ahogada con un pedazo de jamón, se voltea, Jim Morrison y a Hendrix. Bien, estamos con Amorpedia, donde los cerebros más brillantes y que más nos gustan de la ciudad nos dejan su tomo donde nos explican qué es el amor para ellos, eligiendo una película, un libro y una canción. Si tuviéramos que explicarle a un extraterrestre qué es el amor, eso que sucede en la Tierra, o mandarle una sonda a la Luna, ¿qué elegirían? Así que hoy tenemos realmente un cerebro brillante, lo tenemos a Fabián Jara. Él es de Montevideo, pero desde el 84 lo tenemos acá nacionalizado. Es DJ, ha musicalizado todo, Morocco, Ave Porco, La Trastienda, ha estado en La Tribu, en mil radios. Tiene una carrera extensa, googleenlo porque el que no lo conoce se lo está perdiendo. Sí, se está perdiendo parte de la noche. Parte de la noche, es el creador, entre otras cosas, de la fiesta Divos y Divos, y de mil fiestas más, con un gusto musical exquisito, y es una persona hermosa, así que lo tenemos ahí. Buenas noches, Fabián Jara. Hola, buenas noches. Creo que claramente se está notando que estoy muy sonrojado. Muchas, muchas gracias. Y bueno, siempre nos ha tocado fines de semana largo y esta vez pudimos comunicarnos. Es para mí un placer estar con Villa Cariño y con vosotras. Gracias. Estás en una fiesta ahora mismo. Podés pasar el chivo para la gente cuando termine el programa. Vaya. Estoy en este momento en el bar Flux, pasando música para los parroquianos. Que sí. Están acá haciendo la previa para irse a la noche profunda porteña, que igual, a pesar de todo, vive. Está acá en Marcelo Teagal y Pellegrini, así que estamos hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Vamos. Hasta la hora que haya gente, y estamos pasando música todos los domingos y haciendo temporada de Koalas, el programa de radio, que no, ni siquiera somos competencia, porque es un programa que también es el amor. Así que el amor radial nos une. No compite. Excelente. Bueno... Fabián, no te queremos molestar mucho porque estás ahí pinchando, pero contanos tus elecciones de película, canción o banda y libro para explicarnos qué es el amor para Fabián Jara. Bien, voy a empezar con el libro. Dale. Que tengo un gran problema, ustedes van a googlear más rápido que yo el nombre del autor, porque como es checo, ahora no sé de qué lado quedó él. A ver. Es el diccionario Házaro. Ok, a ver. El diccionario Házaro es un libro que tiene su versión femenina y masculina, que habla de una tribu perdida, que son los Házaros, que después se dispersó y se vincularon tanto con los musulmanes, los católicos y los judíos. Es Milorad Pavic, el diccionario de Házaros. Milorad Pavic, claro, lo tengo ahí. Y entonces, además todo se basa en una princesa, mientras suenan los clasiqueros en Flux, es una princesa por la cual todos se disputan su amor. Y ella tiene un grave problema, que frente al espejo, ella, según para dónde camina o para dónde va, ve cómo la ve su amor. Se refleja en el espejo. ¡Hermoso! ¡Wow! Según cómo la ve su amor en el presente o en el pasado. Entonces ella puede ver ahí cuánto la amaron y cuánto la van a amar, ¿no? Ah, mira, bien. A mí esa cuestión que tiene la princesa siempre me generó eso de saber con el que uno está, con el que uno estuvo, con el que uno estará, cuánto te quiere el primer día, cuánto te ama, cuánto te gustará, y estas cuestiones con el amor. Pero creo que al final de todo, lo que más rescato es que por lo menos siempre tiene que estar la voluntad de mirarse al espejo. Qué hermoso. Muy bueno. Brillante. Es así. Está para tuitearlo. Bueno, entonces el libro Diccionario de Házaro de Pavic. Diccionario Házaro, sí. Diccionario Aparte Házaro. Tiene, mira, te cuento, tiene una cosa muy particular, además que tiene una versión femenina y una versión masculina. Eso es increíble. Mira. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y en película o canción o banda? ¿Con qué seguimos? Bien, vamos con la canción que en realidad también se puede hacer la película, si no rompo ninguna regla. Obvio, está bien, pero qué difícil para vos habrá ser elegir una canción con todas las que tenés en la cabeza. Sí, sí, fue muy terrible, pero es Stand By Me. Ay, sí. La versión original, Ben King. Hermosa. Que se puede relacionar con la película, porque la canción, que es una canción de amor, y que la que habla de que, bueno, que nuestra persona querida, amada, a la cual uno le profesa devoción, esté al lado de uno, tiene también que ver con la otra parte del amor que uno tiene también, que es en la película Stand By Me, de Stephen King, que, o sea, del libro también, del sí. cuento de Stephen King, que habla del amor entre los amigos. Sí. Y también. Base del amor, la amistad, ¿no es claro, cierto? Claro, entonces yo creo que la canción se complementa perfectamente en este caso con la película, que es, digamos, para mí un resumen del amor, y más cuando después hace la versión, en la canción también la hace John Lennon, que sí, fue un hombre hermoso. Que fue con el amor para adelante hasta el límite de autoboicotearse en el proyecto más impresionante del mundo, que fueron los Beatles, ¿no? Sí, por amor, con esa japonesa loca hermosa. Exactamente, exactamente. Eso sería mi resumen de eso, y me di cuenta que tengo una banda o cantante para terminar, si esto no les parece que esté mal. No, está no. perfecto. Por supuesto, para mí el amor, en cuanto a una banda, se da con Alaska, por obvio, supuesto. La más. La amo brutalmente, y es alguien que ha elegido las canciones de amor más terribles, y lo puedo resumir en ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Que okay. es un, mientras acá pasa Ilya Kolon de Flux, nuestro amigo soviético chavista. Resulta que cuando yo conocí a Alaska no tenía ni la menor idea de cómo cantaba, pero me enamoré de su aspecto, de su imagen, de su glamour, hasta que escuché la primera canción, que fue ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Que habla de un amante, de un amor, que mata a su pareja justamente por despecho. Wow. En una noche lluviosa, lo atropella con un auto. No recomiendo esto, pero recomiendo amar tan locamente como para tener ganas de matar a alguien. Wow, qué fuerte. Eso sería lo que digo, ¿no? ¿Sabes quién me cae muy bien? El marido de ahora, de Alaska. No, a nadie. Me acuerdo cuando estábamos en el recital viéndolo en vivo, nos miramos con Peter Punk y nos dijimos, ¿qué estamos haciendo acá? Pero bueno. Es raro, la casa es linda que tienen, pero él es raro. No, cierra por ningún lado, pero bueno, yo siempre cuando pude hablar ahí con un ratito con Olvido, que tiene un nombre espectacular. Ella se llama Olvido. ¿Alaska se llama Olvido? Sí, es notable. Wow. Bueno, Olvido, le dije, cuando quiera yo me caso con vos. ¿En serio? Que se cases con él, y me dijo, bueno, vamos a ver. Bueno, avísanos, me encantaría ir a esa boda. Dale. Por sí, favor. Sí. Bueno, vamos, Fabián, a tener algún paraíso fiscal, seguro. Sí. Por supuesto, en Panamá o en las Islas Caimán, llevas todos tus millones del país. Exactamente. Bueno, sí, Fabián, estás entonces, repetime dónde estás tocando, así la gente se va para allá después. Claro, los domingos estamos desde las 22 horas, ponele, porque hoy dije que iba a venir a 21 y no llegué, hasta las 3 más o menos. Marcelo T. Alvear y Carlos Pellegrini, vénganse si quieren a tomar un trago. Ustedes están invitados, por supuesto, y vos también. Sí. Todos los domingos, ya te digo, Marcelo T. Alvear y Pellegrini. Perfecto. Jarita, viernes en Super Puesta, como siempre. Y los miércoles, acá me pongo ofendido, la invité a la señorita Bimbo un montón de veces. Ay, es que estoy poco salidera. Son todas fans tuyas, te digo, las chicas de la fiesta Jolie. Ay, ¿en serio? No te van a dejar salir, Bimbo. Entrás, pero no salís. Pero no sabemos si sale. Y bueno, habrá que probar, ¿viste? Qué sé yo, hay para todos los gustos. Bueno. Tenés que estar entre los dos, arruinamos a todas las cazadoras y los cazadores que hay. Ay, por Dios, totalmente. Bueno. Los miércoles ahí en Escalerini, Ortiz y Gorriti. Perfecto, bueno, Fabián, un gracias honor. Por todo, ¿eh? Un honor al fin haberte tenido acá, sí, nos caes extremadamente bien, admiramos gracias. Tu cerebro y nos encantó tu tomo. Muchas gracias, los quiero mucho y que, bueno, que no decaiga el programa, la radio es amor. La radio es por amor. Supuesto. Feliz domingo, un besito. Igualmente. Chao, Juanita, besos. Chao, chao. Bueno, perfecto, allí pasó Fabián Jara. Y ahora, momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. Vivir en pareja reduce el riesgo de demencia. Estar casado o vivir en pareja reduce el riesgo de sufrir demencia y Alzheimer al envejecer en un 50%, según revela un estudio realizado por científicos suizos y finlandeses y publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal. Los datos también indican que enviudar o divorciarse alrededor de los 50 años triplica las posibilidades de desarrollar demencia. Una de las coautoras del estudio de los resultados dijo que tienen un importante valor de cara a la atención médica primaria y sugiere que un tratamiento preventivo en adultos que han perdido a su pareja podría reducir la incidencia del Alzheimer y la demencia y evitar así que se cumplan los pronósticos de los expertos que estiman que en 2040 habrá 81,1 millones de personas afectadas por estas enfermedades. ...43 minutos pasaron de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura 16 grados... la humedad del 94%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Bien, increíble, o sea que hay que vivir en pareja antes de volverse loco. Claro. Y, genial. Sí, al parecer se te va el Alzheimer. Qué fuerte que es una oración riesgo de demencia, porque es como riesgo de riesgo país, riesgo de demencia. Bien, vamos a una canción y después volvemos, tenemos un 20 minutos, vamos a ver si nos entran las parafilias y Gael. Claro, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, sí, vamos con esta canción de Martha Reeves y las Vandellas. Es de 1964 y esto es puro gospel. La canción habla de un novio que se olvida de tu cumpleaños, no te llama, te maltrata, pero cuando lo ves, su cara es un rayo de luz y vos sos el cable conductor que te enciende y te da vuelta. Vamos con esta canción que se llama Live Wire, que quiere decir justamente eso. Cable conductor. It's kind of Listeners, listen carefully. Atención, una radio en Facebook y Twitter. Sure you would. When you pronounce a few words, they're harmless words. Super Radio. Super Radio. Un radio que enciende muchos lujos. Try to understand what they mean. But their meaning is very important. Hemos vuelto y aquí vamos con el rincón astrológico, con el momento Astromostra, con Gael. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gael. Ahí escuchamos de fondo la canción de Astro Boy, porque pasamos Astro Boy, Astromostra, nos iluminamos. Sí, estoy estelar hoy. Estás estelar. Bueno, Gael, la gente está como loca, tenés que tener tu propio programa, me parece. Gracias. Y vos tenés que tener tu propio país, Bimbo, te quiero. Tu propio país, me encanta. El planeta sí. Bimbo, venite. Expansión total, bueno. Pará, vamos con las Semina, cartas. ¿Y Semina y se hizo presente hoy? ¿Habló hoy Semina? No, pero la estoy robando a ver si levanta bueno, la mano. Empecemos Semina, con... Vamos le con vamos dos a tirar mucha astrales. Luz a Semina, sí. Que es de Tauro, ascendente en Cáncer. Ella es muy argumentativa, tiene palabras muy fuertes. Ella tiene como una gran razón, está bien, sobre las cosas. La luna la tiene en Libra, por lo tanto es una chica muy desenvuelta, acompaña a todos los signos bien. Es una chica que no tendría que tener problema para encontrar pareja de ninguna manera. Sí, así que bueno, le vamos a desear que le salga todo bien, si la tiene, que le esté pasando bien. Lo que sí ella tiene es un gran deber profesional, ¿sí? Ella tiene un gran deber profesional y tal vez eso le haga sentir que a veces no puede ser feliz. Entonces lo que le vamos a decir es que hasta el 26 de noviembre siga su madurez afectiva y su gran conciencia del tiempo que pasa. Y a partir del 21 de diciembre se deje llevar por la pasión. ¿Está bien? ¡Pasión! El 21 de diciembre es un momento óptimo para que ella se deje llevar por la pasión. Ahora vamos a hablar del segunda persona que mandó la carta, que es Fer. Sí, perfecto. ¿Está bien? Fer es de Capricornio. Fer es una persona muy, muy, muy inteligente. Espero que ella lo sepa y que todo el mundo se lo haya hecho notar desde pequeño, de que tiene gran capacidad. Tiene ascendente en Escorpio, lo cual lo vuelve una persona aguda y muy intuitiva. La luna en Acuario lo hace muy equilibrado con respecto a las pasiones y con respecto al amor. Es juguetón, idealista. Espero que encuentren la manera de entenderse con la gente, ¿sí? Que no se sienta un bicho raro, porque es una persona con mucho para dar. A partir del 12 de noviembre, él está viendo muchos tránsitos muy masculinos, donde tiene mucho deseo. Pero a partir del 12 de noviembre, ese deseo encuentra su cauce energético. Esperemos que sea para el amor y que sea bueno, ¿sí? Sí, esperemos. ¿Y qué más? ¿Le anoté algo? Dígalo. Tiene un gran lunes, le digo ya desde acá. Aunque sea feriado. Sí, va a tener un gran lunes. Bueno. ¿Y ustedes astrológicamente todos bien? ¿Qué más necesitan del Astromostra? Nada más. No, porque los tips de la semana... ¿Hay alguien que se tenga... ¿hay algún signo destacado para el bien o para el mal que se tenga que cuidar? Por claro. Dios que no sea Sagitario. Por otro lado. Sí, ya te digo. Pará. Sí. Aries está a full. Y sí, Sagitario. No. Oh. Sagitario está al filo. Pará. ¿Cómo estás vos, Beleda? Mirá. Sagitario está al filo, les vienen litros de energía... y mucha inteligencia que siempre la tuvieron. Bueno, todo para adelante, Sagitario. Mucha, mucha energía. ¿Estás bien vos? Pero Beleda, ¿qué es lo que...? Bueno, si tenés tiempo, después hablamos. Escuchá una cosita. ¿Pero fiebre tenés? No. No, no. No, bueno, porque pero... a algunos se les puede agarrar tanta energía que se caen de la fiebre. No, acción, que no sientan miedo y seguro, todo eso. Y los demás, qué sé yo, Virgo, bárbaro, como siempre. Libra debe haber estado hoy en calzones todo el día, Libra feliz, porque no tiene nadie que la joda. Entonces, ni hoy... siquiera calzón, culo vivo. Espere que le iba a querer preguntar una cosa que me quedé con la duda. ¿Sagitario entonces que es bueno o malo? Y es que pasa que te viene como una ola de energía. O sea, a vos y a todos los sagitarianos, el planeta más poderoso de Marte les va a pasar por encima y les va a meter una pila. ¡Uf! Así que bueno. Ah, mirá. Mucha pila les viene, no sé, espero que te salga todo bien. Bueno, perfecto. Veremos. La semana que viene vamos a llamarte con más tiempo y ahí sí tips para cada signo y las cartas. Gael, te amamos. Ay, mi amor, genio de todo. La gente no iba a estar en paz. Servido. Por supuesto, para esos oyentes les sirvió y ya que nos hayas advertido a un par de signos está perfecto. Sí, para cuestiones personales te escribimos en la el semana. El domingo que viene te prometemos más tiempo porque el público nos lo pide. Bueno, te queremos. Bueno, felicidad para todos. Felicidad para todos. Gracias. Chao, Gael. Beso grande. Chao. Bien, nos quedan algunos minutos y yo voto por, ¿sabe qué? Yo pienso que no, porque hay que dar no el lugar que se merece lo a las rebelde, cosas. No lo puedo creer, porque creo que hay que darle el lugar a las cosas. Defendiendo la democracia se llama. Defendiendo la democracia. No. Yo pienso que ¿qué no. Hace, yo Agustín? Que Agustín. ¿Qué hace Agustín? Las voy a decir yo sola. No. Tenemos 8 minutos, la gente las necesita saber. Yo opino que no. Bueno, yo pienso que no. Yo creo que, ¿qué vamos a hacer si no estos minutos? No, 7 minutos nos quedan. Vamos a ir entonces podríamos ir a un tema. Yo tengo un tema, pero las parafilias me interesan. La mitad le parece media P. No, pequeña a mí me parece P. Que no. A hacemos me parece una que pequeña no. P. Qué bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me parece que no. Bueno. Ay, escuchemos esta canción hermosa. Sweet dreams and leave all worries behind you. Esta canción es hermosa. Hay versiones de la Fitzgerald también. Hermosa, mayacera. Bueno, vamos a ir a un tema entonces. Manden sus datos para Gael, que el domingo que viene vamos a ponerlo antes. Hoy teníamos mucho contenido y lo teníamos a Diego, así que se nos fueron juntando las cosas porque, bueno, somos humanos, ¿vio? Sí. Bueno, vamos con un tema. Vamos a ir con Little Ann o Anita. Ella es una cantante funky soul y esta canción es puramente girl group, pero funky soul. Y esta canción es una oda a ir al revés, a vivir equivocada. ¿Qué haces con ese pelotudo? Básicamente, lo que dice esta canción, sabes que vas a contramano, sabes que estás equivocada, pero te encanta. Little Ann con Going Down a One Way Street. Anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome. Manic depressive effect. You don't believe me, do you? You think I'm insane? I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Súbase al rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. ¿Cómo me gustan las masas de papas? Realmente, qué banda hermosa, conflictiva, drogadictos, locos y putanieros. Hermoso. Pero talentosos. Bien, nos guardamos las parafilias para el domingo que viene porque sabemos que les encantan. Y estamos con la letra P, una pequeña P. No era justo hacer una pequeña P, vamos a hacer la gran P el domingo que viene. Matías, ¿tiene algo para decirle a nuestros oyentes? Sí, tenemos algo importante para decirles. Atento, Jav Germanota. Exacto, con esto, con esta información. Cualquier consulta que quieran hacer, la hacen a nuestro correo de Villa Cariño, que es radiovillacariño@gmail.com. radiovillacariño@gmail.com. Ahí nos hacen las consultas que quieran. Y, por otro lado, por otra mano, como diría una amiga mía, consultas con Gael que quieran hacer, eso nos pueden mandar por DM, arrobarnos, nos mandan unas señales de humo, un mensaje privado en el Facebook, por donde quieran. Y lo que nos tienen que indicar, que es lo más importante, es la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Recuerden entonces, para consultas, el correo radiovillacariño@gmail.com, y cualquier cuestión que quieran charlar con Gael, DM, arrobarnos, mensaje privado, lo que sea, y nos indican fecha, hora y lugar. Perfecto. Bien, y ahora vamos con nuestra sección Querido Diario. Aprendimos algo, se aprende. ¿Qué aprendió hoy usted, señorita Susy Q? Querido Diario, yo hoy aprendí que hay que desenamorarse un poco del amor. Perfecto. Señor Matías Veleda, ¿qué aprendió para poner en esta esquela, en este diario perfumado con olor a lavanda del campo? Querido diario, esta emisión aprendí que las gallinas no amamantan y que además es importante antes de tener un hijo, bueno, pensarlo de una mejor manera, pero disfrutarlos. Y yo aprendí, querido diario, voy a seguir siendo mamá de mi gato Govinda, porque tiene aliento a muerte, pero por lo menos caga en piedritas y nunca le voy a tener que cambiar un pañal. Y también aprendí que si todo se pone heavy, heavy, me uno al movimiento para la extinción humana y San se acabó. Bien, y así llegamos al final de nuestro Villa Cariño de hoy. Les prometemos el próximo domingo poner a todos esas cosas que les gustan, más Gael. Porque, más Gael. Más Gael. Más Gael. Más parafilias para todos. En Telefe. Bien. Y bueno, gracias, Ciclop Radio. Cíclope, dije. Cíclope Radio. No sé, muy bien. Dije Cíclope. Se llama Cíclope. Claro, pero me miraron como si hubiera dicho MMHIT. Nadie la miró. Nadie. Bien. Estoy mirando a Agustín. ¡Basta de mirar a Agustín, eh! Me ha traído problemas con el programa vecino. ¡Cállese! Bien, gracias Cíclope Radio por albergarnos en la radio, que mejor. Bueno. Y nos vamos nuevo, para siempre. Para siempre, nuevo para filias, pero hubo esto: albergarnos, que tiene que ver un poco con las arvejas, con las arvejas. Para vos, Kichibrini, la, y tu humor chiquitito, casi ya cuando nos estamos por ir, te bueno. Traemos estos consejitos de la señorita Bimbo. Qué boludos que son, pero cómo los quiero. Tantísimo. Serán lo que son, pero son míos. Bueno, gracias Cíclope Radio, porque es la radio que mejor huele. Yo sí, deberían cobrar entrada para venir a oler nada más a los estudios. Y ustedes porque no escuchan, pero cada tanto en los como bloques un pedo a de un veces. Ángel. Ay. Es un pedo de un ángel que larga para, como, sí. Como jazmines y la. Pedos de ángel, admiro tanto la voz de Matías, pero el sonido del coso le sale cualquier cosa. Pero no, nada que ver. El cosito hace. No, es más, así. Es más. No, es. Para Agustín acá me dice que es así. Bueno, pero ustedes porque están complotados, porque son los únicos hombres de la mesa. Y el aroma es pedo de ángel. Pedo de ángel. Con aroma. Sí. La radio que huele a pedo de ángel. No, bueno, muchas gracias a la radio, muchas gracias a Agustín por operarnos tan bien como un favaloro de la radiofonía. Qué lindo, cuando haces esos paralelos me encanta. Ah, es increíble. Si me pagaran por eso, me iría a la Rambla de Mar del Plata a hacer paralelos. Gracias, Matías Vereda, por acompañarme con esa camisa tan arrugadita. No me lo esperaba este batacazo. No me lo esperaba. Me cayó como un baldazo de agua fría. Hacerme acordar a mí de la camisa arrugada. No me gustaría un poco. Bueno, buenas noches para todos. Estoy concentrado. Le quiero dar las gracias a todos por estar, por no irse y por quedarse, por sobre todas las cosas, con nosotros como todos los domingos, de verdad. Un beso grande para todos los que estuvieron del otro lado. Susy Q, buenas noches. Gracias por tenerla tan hermosa y la voz de la experiencia. Está tan linda. Gracias, me hizo muy bien venir. Como siempre, espero que del otro lado hayan tenido una noche agradable. Disfruten del feriado y buena semana para todos. Bueno, y gracias a todos por estar ahí. Lo hacemos simplemente por amor y por ustedes, este programa. Nos encanta que sean cada vez más. Gracias a la hermana de Ruquilia Boret, que cumple años. Y bueno, besos a todos. Nos vemos el domingo que viene en Tepitufresas. Y nos vamos con esta canción de la inglesa Helen Shapiro. Con una canción que pertenece al género de call and response, que es cuando hay pregunta y respuesta. Y habla del tiempo como un padre que te apura, pero vos mientras estás chapando a cuatro manos con ese que tanto te gusta. Es el Papa Don Preach de 1964. Hasta el domingo que viene los dejamos con Helen Shapiro y Old Father Time. ¡Mua! It's too